Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Los libros duplicados o libros copiadores, antes de la creación del Registro Nacional de las Personas en 1982, los libros duplicados que eran remitidos por los secretarios municipales encargados del Registro Civil, de acuerdo a la ley, al Código Civil vigente en aquella época, estaban en la obligación de remitir los duplicados de los libros originales al Archivo Nacional en la capital de la República. Cuando ya se crea el Registro Nacional de las Personas, todos los libros del Archivo Nacional pasan a formar parte del acervo documental de lo que hoy se denomina el Archivo Central. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.